Seguimos aquí en No Solo Jazz Música del Mundo, con la música de todos los tiempos y todos los géneros. Y aquí les presento un disco que acaba de salir del grupo En Trance, Pablo Rojas y Jonás Astorga, el tema Quito y luego Alma Disco. Thank you. Entrégate al tiempo que fluye. Vos sabes que si llegamos bien, de un paso a la vez. Puedo sentir el sol en la luz que encendes y el rayo que sube. Puedo escuchar el mar golpeándonos los pies, la espuma que ruge. Ya no siento la soledad, no hay temor de mirar atrás cuando suelto la música volar. Conociendo la oscuridad, se diluye pintándola el color que la música me da. Ahora, como celebración del cumpleaños 70 de Charly García, escuchamos algunos de sus temas. Se vendió a Fiorucci. Él se cansó de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Un día se cortará el pelo, no creo que pueda dejar de fumar. Anda volado, hace un poco de base, pero no le va mal. No se alquiló ni guardaespaldas negro, no era Lennon ni Rucci.

Oh.

Thank you.